en el que presentamos, como siempre, la música de todos los tiempos y además tenemos a nuestros invitados e invitadas. Antes de conversar con nuestra invitada, yo quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Ahí está ya lista nuestra invitada para compartir sobre un festival internacional de música de esmeraldas. Ustedes van a conocer qué pasa en la ciudad verde de nuestro querido país. Cómo la gente que nace en estas ciudades, pues por más que recorra el universo, siempre su corazoncito está ahí. Ahí está su raíz sembrada y que siempre están pensando en devolver lo que en algún momento la ciudad que los vio crecer les regaló. También tendremos nuestra música y, como siempre, nuestra reflexión, que la vamos a extraer de La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa. Queremos que ustedes también puedan participar y marquen al 2229-66, 2229-66. Aquí les va esta historia que dice lo siguiente. Ocurrió una vez que en un pueblo falleció de vejez el juez. Como estaba en llegar el sustituto y las cosas se acumulaban, los ciudadanos decidieron nombrar en el puesto interino a un vecino a quien todos lo respetaban por su sabiduría y sentido de justicia. Al día siguiente le llegó el momento de presidir un juicio, empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente convenció a todos los presentes sobre la culpabilidad del reo. «Tiene razón el fiscal», exclamó el improvisado juez. «Señoría, aún debo oír al abogado», le recordó el secretario del juzgado. Tomó entonces la palabra el abogado, que en brillantísima exposición también convenció a todos los presentes sobre la inocencia de su defendido. «También tiene razón el abogado», dijo el juez. «Pero, señoría», volvió a intervenir el secretario, «no es posible que tengan razón los dos». «Es verdad, usted, señor secretario, también tiene razón». Dicho lo cual, el juez dio por terminado el juicio. Usted ya tiene en este momento su reflexión, ¿verdad? Y posiblemente ya está lista su moraleja, ya la tiene. De cada historia pueden aparecer miles de moralejas, ¿no es cierto? Quizá todos vamos a coincidir en ese mismo camino y en ese mismo recorrido. Quiero invitarles a los que están solos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días, a los que están acompañaditos también, a ser recíprocos de diferentes formas en las que ustedes puedan expresar su cariño, su afecto. Autoestima arriba. Empecemos amándonos nosotros mismos para poder amar a todas las personas que están a nuestro alrededor, porque este día hay que trabajarlo para prepararnos para el futuro. Siempre el hoy es el futuro del mañana, porque no sabemos qué nos puede suceder mañana o aquí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, a vivir este día como se debe. El abrazo de los buenos días también le hacemos llegar desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Salazar en los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les vamos a adornar con música. Hay una de las canciones que nosotros la hemos preparado para ustedes, que la disfruten. Y bueno, pues si vamos a hablar de la Ciudad Verde, hay otra de las canciones que escucharemos, Lindo Quinindé. Este es de Tomás García y es un son. Vamos a ponernos alegres este día porque así empezaremos nosotros en esta rutina que nos hemos planteado el día de hoy. Soy de Quinindé, mi bella región, navegante raudo en ríos fragosos y mar de verdor. Es mi piel morena, alma de tambor, mi ancestro africano del calla permano bajo un mismo sol. Lindo quininde, eh, lindo quininde, pa. Lindo quininde, eh, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra vende. Lindo quininde, eh, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Toco la marimba, repico el cururo, también el tambor. Canto el fabriciano rebelde y altivo con mucho fervor. Bailo con mi negra, que es dama maú. Mágicos bambucos pintando en la sombra felinos de luz. Bailo con mi negra, que es dama maú. Mágicos bambucos pintando en la sombra felinos de luz. Lindo quininde, jeje, lindo quininde, pa. Lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Lindo quininde, lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Toco la marimba, repico el cununo, también el tambor. Canto el fabriciano rebelde y altivo con mucho fervor. Bailo con mi negra, que es tan mamau. Mágicos bambucos pintando en la sombra felinos de luz. Bailo con mi negra, que es tan mamau. Mágicos bambucos pintando en la sombra felinos de luz. Lindo quininde, jeje, lindo quininde, pa. Lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Lindo quininde, jeje, lindo quininde. Llevas en tus venas sangre callapa y negra bembé. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Esto que ustedes acaban de escuchar en este instante será parte del Festival Internacional de Música de Esmeraldas, que se desarrollará del 15 al 24 de marzo en esta ciudad. Gracias a ese deseo de compartir grandes conciertos, talleres y música de cámara, música académica como se la conoce, uno de los ciudadanos esmeraldeños que siente mucho amor, pasión por esta ciudad. Se trata de Francisco Vila y de Iria Porras, quienes son músicos de profesión y se han dado cita hasta nuestro país para compartir grandes conciertos con la participación de alumnos que vendrán desde Venezuela, Colombia, México y también

que lleva por título Macondo. Quizá tiene que ver o alguna relación con Colombia. Bueno, Macondo de hecho es el grupo que interpreta esta pieza y que es nuestro grupo invitado para impartir clases. Y de hecho ellos sí tienen sede en Colombia, pero realizan conciertos por toda Latinoamérica y también por Esmeralda. Vamos nosotros entonces a escuchar parte. Estas melodías son bastante inmensas porque no, ustedes saben, cada una de esto incluye 2, 3 melodías, entonces puede ser que llegue hasta los 12 minutos. Y de hecho la escuchamos, bueno, esta es un poco corta, nos dice 5 minutos Diego, pero escucharemos un fragmento para posteriormente nosotros poder continuar con nuestro diálogo junto a Iria Porras. Y continuamos este diálogo con Iria Porras y bueno, avanzamos en este diálogo. Ya nos ha comentado la importancia de la música, de la historia de la música que se la tendrá presente en este concierto. ¿Qué se resaltará sobre la música? Bueno, para nosotros lo importante de la música no es solo exponerla. Es decir, para nosotros lo importante de la música es el valor pedagógico que ella tiene y el valor de aprendizaje, de enseñanza, y que pueda llegar a todo el mundo. Para nosotros lo resaltable, lo remarcable de este festival y de la música que nosotros vamos a enseñar es que pueda llegar a todo el mundo. Muchas veces la música clásica se ha considerado elitista o que es solo para algunos, y nosotros creemos que es un derecho. Y por eso también es, para nosotros es fundamental que la música clásica pueda llegar. Y es lo que nosotros queremos resaltar. Iria, sé que usted toca el oboe. ¿Por qué se apasionó por este instrumento? Bueno, eso fue un poquito culpa de mi padre, que es flautista, y era su instrumento favorito. Y en el momento que tuvimos que hacer las pruebas, él me recomendó, me dijo, haz las pruebas para este instrumento. Yo tenía 8 años y la verdad me enamoré del instrumento a primera vista. O sea, que fue parte su culpa y parte la mía por quedar enamorada. ¿Por qué te enamoraste de este instrumento? No lo sé, es como un amor a primera vista, cuando alguien se enamora de otra persona de repente y no sabe explicar por qué, pues no supe explicar por qué, pero sí me quedé fascinada, me gustó el sonido, me gustó todo. ¿Qué tiene un oboe? ¿De qué se compone? Bueno, un oboe es un instrumento de viento madera, es decir, podríamos asemejarlo con un clarinete, para que nos entendamos, porque el clarinete es más parecido, y es un instrumento de viento madera, tiene un sonido muy dulce, en la orquesta siempre tiene un papel muy importante, y en este caso, en el festival, le vamos a dar un poquito de visibilidad, y vamos a tocar un concierto junto con nuestro violinista Daniel Austrich. ¿Qué hace en una orquesta este oboe? Tiene un papel fundamental ya al principio, antes de tocar nada, que es que el oboe da la nota inicial, que sería un la, para que todos los instrumentos puedan estar afinados igual que él. Es decir, él es el que manda. ¿Y podemos, por ejemplo, este sonido la hacerlo sonar para que tenga nuestro público una idea de cómo sonaría el oboe con la boca? Pero no he traído... No, simplemente con tu sonido, con... No sé, un la, no sé cómo sonaría. No lo sé, yo tampoco, porque no tengo oído absoluto, así que no puedo cantarte un la. Pero bueno, en fin, es una nota que se da como se podría dar cualquier otra, simplemente para... Como lo haría una trompeta al momento de iniciar un determinado concierto, por no ejemplo, sé, en banda, digamos. Claro, por ejemplo, es una nota determinada que el instrumento hace sonar para que todos hagan sonar la misma y que suene igual en todos los instrumentos. El oboe, con esta particularidad especial que toma un papel importante en lo que es en las orquestas, hoy en este concierto de la música de Esmeraldas, en la que se invita a toda la población para que participen, ¿sonará junto a qué? Junto a un violín, que será interpretado por Daniel Austrich, nuestro invitado maestro de violín, y junto a toda la orquesta de todos nuestros estudiantes del Festival de Esmeraldas, que harán el acompañamiento fundamental. Iria, para ustedes poder hacer este gran festival, ¿quiere decir que hicieron previo una convocatoria a varios estudiantes, de pronto estudiantes de escuelas de música o personas que todavía no han tenido conocimientos de música? No, nosotros hicimos una convocatoria para todos los alumnos de cualquier país que lo desearan. Los 3 primeros días recibimos una cantidad de inscripciones de muchos países de Latinoamérica, incluso recibimos inscripciones de Ucrania y de países europeos, que fue asombrosa. Y en ese momento pedimos vídeos para poder seleccionar a los mejores, para que los mejores pudieran venir a nuestras clases. Fue muy complicado, recibimos más de 100 vídeos y ahí tuvimos que hacer nuestra selección para quedarnos con nuestros 30 alumnos. Y además tenemos a nuestros estudiantes de Esmeraldas, nosotros no queríamos olvidarnos de ellos, llevan poquito tiempo con el instrumento, llevan 2-3 años, son más jovencitos, pero queríamos también darles la oportunidad de que ellos participaran y hemos hecho especialmente para ellos un taller para que puedan venir a las clases también y puedan participar. Iria, Diego está muy oportuno en este instante para ayudarnos, pues no sabíamos cómo hacer sonar a través de nuestra boca el sonido de oboe, pero ustedes lo tienen ahí. Definitivamente dulce, como cualquier otro instrumento, como si tocaran el violín. Aquellos que les apasiona el sonido del violín, aquí tienen el sonido del oboe. Creo que los dos tienen un gran vínculo, usted con su oboe, porque también tiene una dulzura que nos puede transmitir Iria aquí en nuestro escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quiero invitarles enseguida a escuchar otra de las canciones que nos trajo Iria, un poco para que ustedes también conozcan qué habrá esta introducción de la música académica ya en Esmeraldas. No nos olvidemos que esto, al momento de avanzar un segundo, un tercer festival, pues se irán incluyendo también nuestros ritmos ecuatorianos, y pues yo ya me quiero imaginar cómo puede sonar estos ritmos ecuatorianos en estos instrumentos. Sin duda, pues ustedes lo seguirán trabajando en este tiempo, pero vamos a dar un pinchancito más de esta música que nos ha traído nuestra invitada. Y al regresar, pues, vamos a conocer cuántos estudiantes están de Esmeraldas y cuántos han visitado de otros países. Y hay una canción de Bat, es de violín y oboe, sí, que es una mezcla. ¿Esta de quién era? Esta es de Juan Sebastián Bach y es el doble concierto para violín y oboe. Vamos entonces a escuchar un fragmento. Thank you.